Quiero agradecer a las organizaciones sociales y a los partidos políticos que se encuentran en esta mesa, con los que venimos desarrollando diferentes actividades a lo largo del año, todos los días. Todos los días estas organizaciones salen a laburar para construir ese mundo que nos merecemos. Quiero hablar en general porque esto que salió ahora de tres llamadas telefónicas, digo, cuando me llamó uno no lo creí, cuando me llama otro, pero ya el tercero uno empieza a asumir que es verdad que intentan allanarnos o que nos van a allanar. No tenemos problema con que vengan. Les pedimos que vengan sin violencia porque no tenemos nada para ocultar. Le pedimos que no rompan nada porque todo lo que tenemos acá nos costó mucho construirlo y adquirirlo a través de diferentes programas de gobierno. Y también que vengan con una mirada porque acá viven dos personas adultas mayores. Entonces también tienen que tener cuidado en esos allanamientos. Después pueden revisar todo. No tenemos ningún problema, no tenemos nada, nada para ocultar. Pero esto no me lo hacen a mí, a Marta Ferraro. Ni siquiera se lo hacen a la agrupación de Frente. Esto se lo están haciendo a todas las organizaciones que se organizan todos los días para construir ese mundo posible. Eso que en la pandemia estuvimos al pie del cañón. Eso que nos inventamos el trabajo. Eso que nos agrupamos. Esos que somos solidarios, a esos está viniendo el poder fáctico a buscar. ¿Por qué? Porque no nos pueden gobernar. Ese es nuestro mayor capital. Ya no nos mienten y nos engañan los políticos y el poder y los medios. Nosotros tenemos nuestras propias organizaciones. No somos débiles. No tenemos miedo. Y además, no somos ni feos, ni negros, ni pobres, ni corruptos, compañeros. Cuando vengan a allanarnos, también les pedimos, si le corresponde al juez, visitar todo lo que hacemos. 45 minutos de una recorrida para que vean las obras que sostenemos todos los días. No solamente lo productivo, el jardín maternal que construimos todos nosotros y que hoy llena nuestros peques, sin poner un centavo. Los merenderos, los comedores, el edificio de salud. Somos un grano en el culo. Duro, feo y duele, les duele cuando se sientan. Y además, cuando se comporta así el poder fáctico es porque en algún punto tiene miedo de lo que organicemos, ¿no? Quizás no necesitamos más a esos que nos quieren digitar la vida. También queremos agradecerle al Episcopado porque se dio la declaración del apoyo a las organizaciones sociales y eso para nosotros es fundamental. El Papa Francisco acompaña a las organizaciones sociales porque cree que somos el cambio social. Por mi parte no hay mucho más. En 40 minutos los compañeros se fueron pasando el mensaje para venir a defender lo que es suyo, no es mío, es nuestro. Y las organizaciones hermanas vinieron porque saben lo que somos. Y la diputada mandó un texto porque sabe lo que construimos. Así que acá vamos a estar con nuestros archivos y puertas abiertas para que vengan a investigar lo que quieran. Pero después van a tener que decir lo que hacemos. No nos van a poder ignorar. Así que les agradezco a todos enormemente el estar hermanados. Nosotros decimos desde la agrupación de Frente que somos una familia. Y la familia se cuida. La familia construye. Eso es lo que hacemos nosotros. Hoy yo no tuve un buen día porque estuve descompuesta toda la mañana. Pero me recorrí todas las obras. Y cuando llegué a casa antes de los llamados, siempre le digo a Alejandro el orgullo que es pertenecer y dirigir esta organización. El orgullo que me da cada compañero que me cruzo con el laburo que hace. Eso no nos lo pueden quitar. Eso tampoco lo pueden tapar. Así que compañeros, acá estamos esperando el allanamiento y también le vamos a mostrar al mundo, a este país, lo que hacemos nosotros. Muchísimas gracias, compas. Estamos acá presente en la corriente clasista y combativa para darle el apoyo totalmente al movimiento de frente, que no nos van a vencer, que no nos van a hacer tener miedo. Si uno tiene las cuentas en claras, eso es lo que nosotros hacemos las organizaciones, de salir todos los días a limpiar las calles, a pintar escuelas, a pintar jardines, a cortar pasto. Eso es lo que le molesta a los gobiernos. Esto es una causa armada desde el 2019, cuando estaba Macri. La cajonearon. Casualidad que la fiscal que está a cargo ahora es la secretaria de, en su momento, el juez Bonadío. Es todo muy casual, ¿cierto? Bueno, nada más que decirte, Marta, que estamos con vos. Sabemos del trabajo que haces. Orgullosa de siempre poder estar con vos, contar con vos para todo. Así que, desde mi parte, estamos, todo el apoyo de la CCC está con vos. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo pertenezco al MT de Canela, cartonero, y acá vinimos a apoyar a la compañera, a Marta, que es una excelente compañera, junto a la agrupación que ella conduce, y junto a todos ustedes que hoy se encuentran acá. Y acá estamos para hacerle frente a lo que viene, con la frente en alta, porque como dijo la compañera, no tenemos nada que ocultar. Y agradezco a todas las organizaciones que están acá, y a ustedes especialmente, que están acá apoyándola a la compañera. Y como siempre le digo a Marta cada vez que hablo con ella, que con nosotros es incondicional, el apoyo que va a tener con nosotros siempre va a ser incondicional, así como con ella y con todos los compañeros que estamos acá presentes y con todos ustedes. Desde ya, muchas gracias de corazón de que estemos acá acompañándola a la compañera. Pero que hay que animarse a poner la cara y que hay que darle valor a las palabras. Sigamos, aunque seamos de otras organizaciones políticas, porque en nuestro caso no somos parte de la agrupación de Frente, la cual la consideramos una organización hermana, tenemos una agrupación local, tenemos por supuesto mucho trabajo de articulación con este lugar, y también desde aquí nos han abierto las puertas para poder desarrollar estos grandes trabajos comunitarios que ustedes realizan. Y digo que ustedes realizan porque hoy, más allá de que uno automáticamente ante el llamado de Marta en su vocación de construcción y acción política siempre responde, si hay por algo que estoy en lo particular acá, es por todos ustedes, porque a lo largo de esta semana fue muy estigmatizado, no solo los trabajadores de los movimientos populares, de los movimientos sociales, sino también la localidad de Máximo Paz. Entonces, aprovechemos esta ocasión para poner en visibilidad Máximo Paz, para poner en visibilidad que acá no solo hay una radio, no solo hay un espacio de mujer como todavía no hay en otro lugar de nuestra ciudad, sino también hay un jardín donde hay más de 50 familias que contienen a sus niños. Hay un centro de salud que viene a acompañar justamente la igualdad. Hay un patrón del Poder Judicial que hoy se ve reflejado en Cañuelas, que hoy se ve reflejado en la persecución y seguimiento a esta organización. Durante el proceso de gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019, para que ustedes lo tengan presente, también vecinos de Cañuelas fuimos perseguidos y fuimos espiados ilegalmente. Esas causas, casual, vaya a saber, ustedes conceptualícenlo como quieran, hace 10 días atrás las cerraron a todas. El Poder Judicial, el Partido Judicial, las causas que tenía que investigar sobre la persecución ideológica que se llevó adelante durante el gobierno de Macri se cayeron hace 15 días, más allá de que hay que posibilidades de volver. Entonces, como dice Marta, que vengan, seguramente, y no tengo dudas en poner las manos en el fuego por los compañeros y el trabajo comunitario que realizan, pero que vengan a ver lo que se ha hecho en Máximo Paz. Porque muchas veces hablan de Máximo Paz y no saben ni dónde quedan, y no saben ni cómo llegar, si es en el colectivo, si es en el tren, si es en auto, no saben, y hablan. Y aparece una figura, vaya a saber cómo, por qué, seguramente ustedes sabrán cómo ha aparecido, porque tal vez hasta en el barrio la conocen, empieza a plantear un concepto y rompe, o quieren romper, algo que tiene toda la legitimidad de la construcción popular, pero particularmente del trabajo de ustedes. No se dejen pisotear, compañeros y compañeras, vamos a estar todos dando batalla en los lugares donde tengamos que darlo, pero hoy, más allá de Marta, venimos a apoyar a los compañeros, que a lo largo de toda esta semana seguramente han mirado, han revisado su accionar, y tienen que estar tranquilos que el trabajo que van realizando es visible al margen de todas las manchas que quieran hacerla. Así que nosotros vamos a estar, la unidad es superior al conflicto, el todo es superior a las partes, y a seguir caminando todos juntos y haciendo. Para que sepan que están también con el aguante de la otra ruta, que somos todos cañuelas y que vamos a estar a pie de cañón, para lo que sea. Ruta 3 está presente también en 205, porque todos somos uno, como dijo el compañero. Así que cuenten con nosotros en todo, Marta, incondicional con vos. Bueno. Mi nombre es Lucía y soy de un espacio político Fuerza Colectiva, y estamos compartiendo los sentimientos, compartiendo los conceptos de los compañeros, porque nos encontramos, porque somos esos compañeros, porque somos territorio, y porque si hay un allanamiento va a ser para mostrar totalmente todo lo que se hace en Máximo Paz, todo lo que la agrupación ha hecho, una agrupación solidaria, como dijo Marta, con la cual compartimos un montón de gestiones, un montón de movimientos, realmente las obras son magníficas, hay que estar, mirarlas, compartir, saber que la gente las está usando, utilizando, las está disfrutando, porque hay de todo, desde el jardín hasta la parte de salud, que bueno, realmente es para mostrar. La realidad es esto, nosotros somos territorio, nos encontramos con los compañeros en las mismas calles, en el mismo barro, en las mismas lluvias, en los mismos soles y en las mismas inundaciones. Así que, ¿cómo no bancar a los compañeros si para eso estamos? Fuerza, compañeros, que estamos todos bancados en vivo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, Marta, qué decirte, pensando en las obras y todo lo que se ha logrado construir gracias a los compañeros, pero principalmente gracias a tu conducción. Recordar cuando nos conocimos en el SIC, ¿no? Esto de ese sueño del SIC, que luchamos tanto con esa mesa de gestión para que se pueda poner en valor y llegar a tener, y de ahí en adelante todo lo que se ha construido. Y todo lo que hemos caminado, ¿no? En el caso nuestro, el Centro Cultural Volveré, siempre hemos articulado, hemos trabajado muchísimas cosas y estamos a disposición para acompañarte siempre en lo que sea. A los compañeros aprovecho, porque no siempre tenemos la posibilidad de encontrarnos todos, felicitarlos, porque realmente cada una de las obras de la agrupación del Frente se ve reflejado, como dice Lucía, en el territorio. No nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? Tenemos que estar en el territorio y ver desde salud, desde educación. Me emocionó mucho, no pude compartir porque, bueno, tengo mi bebé de casi 3 meses y, bueno, con el embarazo no pude estar en la inauguración del jardín comunitario. Pero sí escuché las voces de ustedes, orgullosos de construir el jardín de sus propios hijos, ¿no? El jardín de sus hijos, y haber levantado ladrillo por ladrillo, pared por pared, el lugar de ustedes. Y eso, compañero, no aflojar, seguir adelante y bancar a Marta, que es la que realmente pone el cuerpo, el corazón y el alma para que realmente Máximo Paz crezca y que ustedes tengan la oportunidad de tener su trabajo, de tener su techo, y poder salir adelante y estar cada día mejor. Contás con nosotros, Marta, y en lo personal conmigo siempre. Te quiero mucho. Bueno, buenas noches a todos, a todas. A Marta, recién llegamos nosotros, venimos de La Plata, nos avisaron hace un rato y me parece que, como todos ustedes, entendemos que había que venir a estar, a bancar. No entendemos que las malas es cuando más hay que estar. Es cuando más hay que estar. Y así que especialmente un saludo a todos por estar acá en estas malas. Nosotros hace un tiempo venimos charlando, ¿no?, lo que es la militancia territorial, porque hay muchos que dicen, che, qué bueno la militancia, qué sé yo. Y la verdad que la militancia territorial, la mayor parte de las veces, te da sinsabores. Te da sinsabores porque nosotros estamos metidos en el barrio, en el fondo de los barrios, en el barro total, con la necesidad de nuestros compañeros, nuestras compañeras, que queremos abarcarla, dar respuesta. Muchas veces no llegamos, muchas veces hacemos magia, muchas veces inventamos, muchas veces no llegamos, muchas veces sin sabores. Pero digo, cuando están las malas y estamos todos, eso es un abrazo al corazón. Abrazo al corazón de que las cosas se hacen bien. Entonces, que estemos todos acá es un abrazo a la organización popular, un abrazo a la militancia popular, un abrazo a Marta y un abrazo a todos. Porque digo, nosotros estamos hace poquito tiempo de haber conmemorado los 20 años del asesinato, el puente por redonde de Darío Maxi. Son 20 años. Nosotros decimos que eso está todavía en el aire. Esos compañeros están todavía en el aire. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de haber construido, como hicieron Darío Maxi, y en todo este trayecto, creo que humildemente todos nosotros, un sujeto colectivo, popular, que es el compañero y la compañera de los barrios, que se levanta, se irgue y hace exigir sus derechos, hace respetar sus derechos. Digo, durante mucho tiempo hemos nosotros inventado el laburo que tenía que hacer el Estado. Hemos inventado las cosas, las respuestas a las necesidades de nuestro territorio. Y lo hemos hecho. Darío y Maxi subieron a ese puente enfrentando al ajuste, pero enfrentando a un momento donde el poder quería que los planes sociales los manejen los intendentes, los punteros de siempre, algunos sectores de la iglesia, y decían, no, la política social para los barrios lo tienen que manejar nuestros compañeros en nuestra asamblea y con los dirigentes que nosotros elegimos y avalamos todos los días. A eso será el puente. Total, total. Y hoy, 20 años después, estamos dando ese mismo debate. Ese mismo debate. Hemos demostrado en 20 años que la organización popular, la militancia popular, es capaz de construir respuestas donde muchas veces el Estado no llega. No porque seamos genios, porque inventemos cosas raras. Porque somos un sujeto colectivo que sabemos que no hace falta y somos capaces de inventar la respuesta para dar la necesidad, la respuesta a esa necesidad. Acá nadie nos enseñó nada. Acá todos lo aprendimos entre todos. Entonces hoy digo, el ataque es a Marta, el ataque es a las organizaciones populares, pero el ataque es a ese sujeto colectivo que Darío y Maxi cayeron peleando para su construcción y que nosotros hoy seguimos levantando como bandera. Entonces digo, cuando tocan a uno, tocan a todos. Y cuando haya que estar, no basta. Si te fuerza, compañeros, fuerza de frente y fuerza Marta. Gracias. Quiero agradecer a Ricky Aristegui de La Cámpora, que mandó un mensaje solidarizándose con nuestra situación, y a Miguel Corbalán del Peladero, que también envió un mensaje diciendo que, por supuesto, está con nosotros y nos acompaña. Para terminar, porque todos queremos volver a casa, mientras que nosotros, Alejandro y yo, esperamos el allanamiento con los brazos abiertos y los candados abiertos para que no nos rompan las puertas, queremos decir que a los punteros no volvemos más. Nunca más vamos a volver a los punteros. Estamos en la gran movilización, compañeros. Esto recién empieza. Gracias a todos por estar aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, Marta, contanos un poco por qué se dio esta reunión de urgencia, esta conferencia de prensa en el día de hoy acá en la agrupación de Frente. Bueno, porque alrededor de las 3 de la tarde empezamos a recibir llamados de distintos compañeros y distintos lugares que nos estaban informando que íbamos a tener un allanamiento. Entonces lo que hicimos fue, yo lo que hice en primera instancia fue avisarle a la UTEP, a los directivos de la UTEP. Le avisé al secretario de Derechos Humanos, quien se hizo presente hoy aquí, estuvo acompañándome. Y después lo que hicimos es, bueno, vamos a hacer una asamblea, porque nos parece que no tenemos que defendernos, tenemos que mostrarnos, que es otra cosa. No tenemos de qué defendernos. ¿Y el allanamiento por qué sería? No sabemos. Pero como está viniendo la situación, que están allanando a todas las organizaciones sociales por distintos motivos, nada, esperamos que pueda ser por cualquier cosa. ¿Recién se acercó un patrullero acá? ¿El motivo era el allanamiento o otra cosa? No, el patrullero es de la comisaría y se vinieron a ponerse a disposición porque conocen el laburo que hacemos. Ellos no tienen nada que ver con los allanamientos, las comisarías en general no participan de los allanamientos. Y nada, me había dicho que si íbamos a hacer una asamblea, le hubiéramos avisado para que pongan seguridad. Le dijimos no, lo que menos necesitábamos era personal policial en la asamblea, así que pasó eso. ¿Cómo sigue todo esto en este caso? Nosotros seguimos trabajando, mañana es domingo, Dios descansó, esperemos que si no nos allanan mañana descansemos, y el lunes a seguir trabajando, claramente. No cambia nada, nosotros vamos a seguir acá.